La máquina de tejer. Y decís que esta diferencia se genera por la confianza que obtuviste en todo este trayecto de hacer discos y salir a mostrarlos y demás, o puede ser que sea otra cosa. Sí, la confianza es algo re importante, pero también esa confianza sería hacia eso que hacía antes. Entonces hay un riesgo también que uno toma cuando cambia. Pa, mira este loco que hacía las canciones de las letras re profundas o acordes complejos, ahora está haciendo temas de dos acordes. También puede generar como una cosa de pa, inseguridad. Pa, mira que estoy siendo más, o con más comercial se le puede decir. No sé si es la palabra, más pop. También uno toma riesgos y están buenos, o ponerme a bailar yo, que yo antes no bailaba nada, estaba durito. Entonces hay como ganarse esa confianza de vuelta. Y también hablan un poco del momento de la vida. Siempre es un reflejo de cómo van tus días, cómo es tu vida diaria, cómo te paras en el escenario un poco y lo que estás haciendo. A mí me pasó de estos últimos dos años, estuve muy conectado con los niños. Yo trabajo con los niños. Claro, los niños, los ves jugando, los ves en esa presencia y yo quiero disfrutar así. Y un poco el concepto, el nombre de Muñe viene de eso, de volver a ser ese muñeco que jugábamos, el juguete, es un poco desde ahí. Si no, o sea, es para disfrutar. Si me rompe la cabeza, hay algo que estoy haciendo mal. O sea, como encontrarle la rosca de que la vida sea un disfrute y dentro de la vida está esta parte de el proyecto artístico. A la vez uno expone su imagen, su ego, entonces es re delicado, es como contradictorio. Esto que me puede hacer tan bien, también me puede hacer mal si yo lo encaro, si lo pongo en un lugar que no iría. De búsqueda de la aprobación, de búsqueda de elogio, cuando no llega a eso, ¿qué pasa? Claro. Toda esa movida. Ahí te chocas con la frustración. Claro, entonces hay que estar muy atento y saber siempre que es para disfrutar, que es un juego. Bueno, aparte de esta conexión que encontrás con los niños, ¿hay otra cosa que te genere como esa sensación tan linda que te provoca la música? ¿Otra actividad? Sí, yo soy algo que a mucha gente le sorprende, pero muy pasional con el fútbol, de ir a la cancha y es. Sos hincha nacional. Sí. Sí, y siempre un poco conecto lo de la música con la pasión. La tierra cada instante, mi pasión me puede más, y es por eso que no te puedo dejar. Mi primer pasión quizás fue esa. Me acuerdo de anotar cada formación del jugador nacional, cómo estaba el clima. Se ve que quería ser periodista en algún lugar de mí. Y el único momento que lloraba de chico, y era una forma de manipulación, era cuando mi padre no me quería llevar al estadio, a la Nacional. Y bueno, sí, esa cosa de ir a la cancha, después ya más grande, y como que me era pasión. Y todo, después todo lo que hiciera que me gustara era con esa intensidad, esa pasión. Siento que mi vida siempre ha estado marcado por eso. Desde niño, de jugar con los cubos de armar y hacer eso, pero con todo el amor, ¿viste? Como esas cosas, ¿no? Y después se pasó hacia la música. Eso mismo que hacía de las formaciones, lo empecé a hacer con los discos. Entonces yo un poco, está conectado ahí. Y también es ese rato del fin de semana que me pongo ahí frente al coso y totalmente irracional, no tiene ningún sentido. Y me olvido de todo y soy eso que está sucediendo ahí. Claro, 90 minutos. Y no lo pedí, es un enfermo. Uno sabiendo aparte que atrás de eso hay tremenda joda, el fútbol es joda, pero igual. Bueno, está, pero sacar como la parte linda de eso. Claro, la parte romántica, la parte. Porque capaz que jugabas al fútbol también, de chico. Sí, sí, sí, me encanta jugar. Ahora no puedo hacerlo porque la rodilla me. ¿De qué jugabas? Lateral derecho. Ah. Raspador. Bueno, muchas expulsiones tuve en mi carrera. Sí, sí, sí. Sí. ¿Llegaste a jugar algún cuadro entonces? Sí, jugué, o sea, de niño iba a River a practicar, pero después jugué en cuadros amateur, en el equipo del liceo también. jugaba, sí. Sí, me encanta jugar al fútbol. Sí. Es de las actividades impresionantes lo bien que me hace después que termino de jugar al fútbol, cómo me siento, ¿viste? Claro, porque estás en un estado de presencia ahí, que esperás la pelota y a la vez es aeróbico, estás corriendo, entonces imposible que te hagas mal. La máquina de tejer. Bueno, me salió tocar un tema mío. Máquina de tejer. Y lo que sí, capaz que no es una sustancia, pero sí un momento del día en el que yo tengo mucha energía y estoy como muy lúcido y muy creativo, es en la mañana. Yo hago deporte, voy a nadar temprano. Y cuando llego de natación a mi casa, es como que tengo una necesidad, no sé, algo que me lleva a componer, ¿viste? A agarrar la guitarra y ahí salen cosas. O sea, la mayoría de las canciones más lindas que para mí han salido han sido en la mañana. Bueno, bien. ¿Sí? Y de acá al futuro, ¿te podés ver como director técnico? No. No, o te dejo siguiendo con la música, ¿cómo te ves? Siguiendo con la música, sí, yo creo que sí. A no ser que mute, siguiendo con lo artístico, ¿no? Porque uno, yo creo que ya es, va, rompe un poco con lo que es la música en sí solo. Me veo como en eso, así, creando cosas, siguiendo esa investigación eterna. Ojalá que nunca me canse. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Primero vamos a ir a la nostalgia. Justo hoy hablamos, o sea, tocamos, me fui hacia la nostalgia de un año. Yo estaba en cuarto de liceo, que fue el año más o menos ese que te digo que como que empezó todo ese cuestionamiento hacia qué era el amor, que si uno realmente vive ese amor o en realidad uno busca estar bien, entonces es egoísta con esa búsqueda y nos usamos entre todos. Todas esas cosas que generan a individuos se dan en ese año, cuarto de liceo, cuarto o quinto de liceo, donde nacen todas esas preguntas que después, hasta el día de hoy, me las sigo haciendo y se siguen nutriendo todo lo que haga de esas preguntas que nacieron ese año. Capaz que un poco la nostalgia me lleva a ese año, a ese estado de pureza, de punk, de niño también, ¿no? De adolescente. A eso lo conecto a la palabra nostalgia. ¿Calma? Calma la puedo, justamente en estos días, ya viniendo hacia el presente, ¿no? Tengo una sensación de que últimamente barro bajo la alfombra y dentro de eso que barro bajo la alfombra está la calma. Como que la estoy postergando, la calma. Y la calma, creo que la calma me lleva al silencio y el silencio es tan importante como lo que no es silencio. Son las notas musicales, sin silencio no existe. ¿Tristeza? Va para adelante la tristeza. Uh-huh. Paso raya y me miro de afuera, veo que no soy una persona que nunca está triste, ni nunca estoy allá arriba tampoco. Como que yo mismo me rescato, y hay algo que me lleva a la tristeza, uh-huh. No llevo el contacto de ella, y si voy para arriba también me bajo. ¿Hay canciones que te dan tristeza? ¿Tenés algún autor que te hace llegar a esos lugares? No, tristeza no. Capaz que me da alguna letra de cumbia. No, eso me da tristeza. No, pero... O de rock, a veces hay rock, es peor todavía. O las canciones políticas. Es una tristeza irónica. Sí, claro. Bueno, ¿y la alegría cómo la describís? Hay una letra de una canción que es como confusa, la verdad, que hice una vez, que fue lo que me vino en realidad, no es porque fue pensada para eso, que dice: la tristeza es como un chip dentro de un diamante. Entonces, como eso, llegar al contacto de esa tristeza habilitaría aceptar, es como esa cosa de entregarse. Mm. Entregarse a eso genera algo nuevo, algo... que a veces no lo quiero, o hablar en primera persona, no llego al contacto, tampoco lo puedo decidir, yo pienso, y vengo con esto hace tiempo hablando, de que no decidimos nada, de que las decisiones nos toman a nosotros, y cuanto más nos entreguemos a eso, más fácil se hace, como acoplarse a la naturaleza, a la perfección, que es todo perfecto. Ahora, si yo me reniego un poco de eso, ahí viene el dolor, el... Una cosa es el sufrimiento, que sería ese, y otra cosa es la tristeza. que sería conectar con eso. Después de pasar ese proceso triste, ¿sería que se podría llegar a la alegría en ese caso, consiguiendo ese diamante? Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Claro, pienso que sí, la alegría. Pasa que la alegría tampoco debe haber método. La alegría, ¿qué es la alegría? Tú estás alegre si estás en presente, si estás viviendo lo que estás viviendo. Si tu ego no está para mí, esa sería como pensando en esta alegría que hablamos. Y creo que es un estado que no, lo podemos ser conscientes cuando ya pasó. Porque si en el momento le pones nombre, ya no es eso. Yo me juego con cualquier palabra. Asco. Tengo una canción que se llama El Asco. ¿Te viene esa canción? Me viene la canción, sí. Bien. Que en realidad la canción se llama Lo Asco porque una vez mi sobrino estaba comiendo monitas. Monitas con queso y dijo, ay, estas monitas están ascas. Entonces me queda Lo Asco. Pero me viene ese tema. ¿Asombro? ¿Asombro? Hay mosquitos. A mí me asombra eso. El asombro lo puedo conectar con el aprender, con el crecimiento. Si uno se asombra de algo, es porque está entrando algo nuevo también, ¿no? Divino el asombro, me encanta. Me genera asombro que tengamos mente y que la mente sea una herramienta zarpada y a la vez la que nos asesina. ¿Amor? Amor, como hablábamos de eso que te conté de la canción. Ah, que vos ya la conocías. Creo que la palabra anula el estado. Pensarlo anula el estado de amor. El amor es un estado que llega. Después, cuando vuelve la mente, quiere hacer de ese amor un contenido, le pone cadenas y deja de ser amor. Pasa a ser un placer del ego. ¿Tensión? Tensión tengo en la mandíbula. Es parte de, puede estar conectada con lo que era la calma, ¿no? Eso de barrer la calma bajo la alfombra. Creo que está conectada con eso. La falta de calma genera tensión. ¿Aburrimiento? Con ese perro no te aburrí. Creo que el aburrimiento, si conectáramos con eso, como con la tristeza, saldrían cosas lindas. Claro, porque hay como un vacío existencial ahí en el aburrimiento. Cada vez existe menos, por desgracia. Si nos aburrimos, agarramos el celular y ya dejó de ser aburrido. Creo que los parches del aburrimiento cada vez son más superficiales. Y eso hace que haya menos creatividad. El aburrimiento debe haber un signo de pregunta, que no queremos que nos las hagan. ¿Goce? El gol del chino, la hora. Sí. Está tomando carrera el chino, cinco hombres en la barrera. De tiratibre. Va a tomar carrera el chino, gol. ¡Gol! Aparte fue después del 5-0, fue el clásico después. Sí, en el fútbol era algo. Yo disfruté los 4-3, los 3-2. Oh, claro. De Peñarol, Juan Carlos de Lima. Peñarol 4, Nacional 3. Un gol es un gol. Claro. Sí, te agarran el ángulo, el viejo par. Bueno, esas cosas son cosas. Porque el gol es algo de ese momento. No sé qué otra cosa en la vida puede ser tan fuerte. Porque, por ejemplo, un concierto es un concierto entero, así que no. Tenés momentos fuertes, pero un gol es algo como inesperado. Pero... Claro, un gol es capaz que podés estar bailando y gozarte, claro, pero no, nunca llegás al pico. A menos que te tires el paso. Claro. Un beso también puede ser, ¿eh? Igual veo que lo otro es como más tipo. Más sí, es más golpe todavía. Sí, porque no. Porque el otro está, ya tengo un está disfrutando. Sí. Ya está. Es tipo, se transforma en otra cosa. Sí, sí, es el grupo. Entonces llegamos al acuerdo que el gol es el que hace. No, es como la madre de los goles, ¿no? Es como la institución del goce. Es un nombre de un tema, ¿no? La institución del goce, el gol. El programa deportivo. mandalo para BTV. A ver si se manda. Son solo, vení, la institución de José. Murió la nota, así como te lo digo yo. Está muy bueno, sí. No, viste que el fútbol tiene como eso de que de revivir el fútbol estuvo bueno. Te revivimos, zarpado. Es más, no voy a jugar al fútbol, ¿no? Bueno, me quedan dos nomás. Bueno. Es motivación. Nacional no te motiva nada. No. Dentro de la música, vamos a volver. Dale, dale, volvemos a la música. Me motiva mucho la idea de sacar un disco, el concepto del disco, pulirlo, la estética del disco. Entonces cada día que vuelvo a mi casa estoy pensando en eso, cuando estoy en la calle estoy pensando en esa unidad, como una unidad de la que se nutre de lo que vas viviendo en esa etapa de tu vida, porque son etapas de tu vida que se plasman en un disco, en una etapa, en un nombre, en un concepto. Me motiva mucho eso, siempre estar, por eso he hecho tantos discos, porque ha sido algo que me ha sido como la motivación. Admiración y conexión. Admiro la, me genera admiración las propuestas novedosas inteligentes, como que la sinceridad me genera admiración, la transparencia, el respeto por el lo niño de cada uno, como esa cosa que se mantuvo, que la pudo mantener, eso me genera admiración. La escucha, cuando alguien sabe escuchar y escuchar a ese que sabe escuchar, esas cosas me generan admiración y me conectan a eso. En cuanto a bandas o músicos o amigos, ¿tenés conexión con ellos? ¿Admirás a tus amigos? Sí, obvio. A Vale, a Mínima, que tengo una conexión que trasciende ya lo musical y una amistad muy fuerte. Es como, a veces es como hablarme a mí de afuera. Y creo que a ella le sucede similar. Ya te digo, de esta generación que estoy escuchando, que no sé, es Louta, como nuevas propuestas así que me gustan mucho, que me inspiran mucho. Y mis amigos también, o sea, todo lo que va sucediendo en el presente así que te inspira, lo que te inspira te genera admiración y es un poco admirarse a uno también, porque lo que te llama la atención es porque está adentro de uno. Y eso te lo llevas para siempre. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas a vos, gracias. Hombre. Muy linda la entrevista. Me gustó mucho. Nos reímos mucho también. Sí. Muy buen té. ¿Sí? ¿Me quedó bien? Ah, te quedó. Medio cargadito de canela. No, pero está bien. Está bien, todo rico. Y sí, está divino el momento. Bienvenido cuando quieras a la casa del Muñi. Gracias. La máquina de tejer. Y seguimos con la selección de Tapa Nakara DJ. Nadie ni nada quedaba ajeno ante tal sinfonía. Las fieras se apaciguaban, las piedras se conmovían y todo el paisaje se inmovilizaba ante su canto. Cuando entonaba su lira y empezaba el canto, las aves se paraban, magnetizadas, a escucharlo. Los árboles se movían tratando de acercarse y las aguas de los ríos se desbordaban por llegar a su presencia. Yeah, my life quite. There's another side of you, and you can make your dream come true. Visions of the love we knew. I wonder if this talk will do. I thought of we live in two new worlds. La Máquina de Tejer.